ahora alza la cabeza, es por algo que empieza. Sal a caminar y observa la naturaleza, pero si tropiezas, párate enseguida y endereza. El que siempre triunfa, el que no cesa. Persevera por lo que tú más quieras, sal hacia adelante, pero sal a tu manera. Ve con la verdad, siente la pura felicidad al actuar con bondad. Mejor vibra para nuestras vidas y de nuestros guaguas, aún más si luchamos por vivir en un planeta mejor. Recuerden que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Así es, André, y recuerden que les acompañamos, seas mamá, seas papá o no seas ninguno de los dos. La cita es los miércoles a las 7 por Radio Casa de la Cultura. Recuerden que pueden escucharnos por la página web, se pueden descargar la aplicación. También estamos en Facebook como @mamauniversitaria1, que pueden dejarnos sus comentarios, nos encanta escucharles, los estamos leyendo. Y también pueden contactarse a nuestra línea telefónica, nos encantaría que nos llamen al 02-22-09-66. Y vamos con el audio, el de, audio de Yo Escucho Mamá Universitaria. Hoy en nuestro segmento Mamá Disidentes, Maternidades Disidentes, presentamos otras formas de maternar con la temática Maternidades Comprometidas con el Medio Ambiente, que tiene el objetivo de reconocernos como madres, como mujeres, como personas desde otras perspectivas, con herramientas que nos permitan otras formas de estar en el mundo. Para esto, hemos invitado a Eva. Ella nos va a explicar un poco sobre su propia experiencia de maternidad. Ahora sí, escuchemos Mamá Sin Reglas. ¿Qué edad es la adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar al bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá Sin Reglas, un espacio para todas las mamás y papás que crean sus propias reglas. ¿Cuándo? Es posible maternar de distintas maneras y hoy, a través de este programa, tendremos el gusto de conversar con Eva, quien además de ser una mujer comprometida con varias luchas sociales, es la creadora del proyecto Cuichi Pañales Ecológicos, quien ha venido a contarnos un poco de su vida, sus luchas, sus compromisos con ella misma, su familia y el planeta. Solo por Radio de la Casa, Mamá Universitaria. Bienvenida, Eva. Ahora sí, vamos a hablar un poco de ella, que ella misma se presente. Cuéntanos, Eva, un poco sobre ti, quién eres, cómo te describes. Cuéntanos, ¿quién eres? Todos escuchen, porque es una mujer muy interesante. Hola, buenas noches, yo soy Eva. Soy mamá de dos hermosos niños. Soy emprendedora, tengo mi emprendimiento que es de pañales ecológicos y otros artículos para bebés, siempre en conciencia con la naturaleza, con el medio ambiente. Eso. ¿Cómo describes tu maternidad? Nos contabas que tienes dos pequeños, ¿qué edades tienen? Tienen 5 y 3. ¿Cómo es la vida cotidiana con dos pequeños de esas edades? Y con también tu ideología, ¿no? Porque tú manejas todo un tema ecológico, entonces lo importante de tu presencia hoy es como contar que tú puedes mostrar como un producto de venta a la gente sobre tu idea ecológica, pero al mismo tiempo también lo practicas en tu día a día. Uh-huh. Bueno, con mis hijos, nosotros vivimos en Tumbaco, en una casa con un jardín grande, que era como una prioridad para nosotros, para que sobre todo ellos tengan como ese contacto con la naturaleza, con los árboles, con animales también. Tenemos una pequeña huerta ahí. Entonces ellos crecen con eso, como plantando, siempre vamos al mercado y compramos plantitas nuevas y a ellos les encanta estar ahí en el jardín, ¿no? Jugando y conociendo y descubriendo el mundo así. Antes de tu maternidad, ¿cuándo despertó tu conciencia ecológica? O sea, yo crecí en el campo y creo que siempre tuve un poquito eso. Pero antes sí, no estaba tan consciente de todo lo que pasa, de todo lo que ha cambiado también, ¿no? A nosotros cuando éramos niños era normal por ahí estar en el campo y disfrutarlo. Hoy en día ya es un lujo poder estar en el campo y disfrutarlo, porque ya hay cada vez menos y realmente hay que estar... desde niños estar cuidando conscientemente el medio ambiente, porque dentro de poco, si no, ya no va a haber. Así es. Y dentro de en el campo de tu proyecto de pañales ecológicos, ¿qué fue lo que te inspiró a involucrarte en este mundo? La maternidad fue cuando quedé embarazada de mi primera hija. Estaba horrorizada con la idea de usar pañales desechables. Había leído, había investigado y era como tanta basura que eso fue lo que me inspiró a yo usar pañales ecológicos. Y yo en ese momento estaba viviendo en Argentina y allá por suerte tuve varias opciones de pañales ecológicos. Y ya cuando volví aquí al Ecuador, nació mi segundo hijo y vi que no había realmente mucha opción. Entonces empecé este proyecto, pues, primeramente para mí y luego también para compartirlo con el resto del país, digamos. ¿Cuáles han sido los retos más grandes que has enfrentado en tu emprendimiento? Primeramente los materiales, creo. Los materiales ha sido súper difícil porque lamentablemente como aquí no hay cultura de muchas cosas, no pudimos conseguir los materiales adecuados en este país. Entonces tuve que traerlos también de afuera. Entonces ha sido como ir probando, ir buscando los materiales de aquí, los insumos, las telas, todo. Y encontrarme con que no se puede hacer que sea todavía 100% hecho aquí, digamos. Eva, yo tengo una pregunta que siempre digo, ya lo voy a preguntar y me olvido. ¿Qué significa cuichi? Arco iris en quichua. ¿Y cómo así este nombre? ¿Por qué? Para mí arcoíris, el arcoíris siempre ha sido muy mágico en mi infancia, siempre me transporta a la infancia y es como ese arco, ese puente a un mundo mágico, a un mundo desconocido, y la maternidad también ha sido un poco eso para mí, ¿no? Como adentrarse a un mundo nuevo y bueno, enfrentarse a todo lo que se viene. Entonces, por eso Cuichi. Y bueno, dándole también el toque de aquí, porque es Cuichi es un nombre quichua, entonces para hacerlo como... Y aparte que las telas que usas son súper coloridas. Los pañales todos son así como re bonitos, llenos de figuras, colores. Las toallas higiénicas también, porque ella también hace toallas y también hace lácteos. Uh-huh. Súper recomendables. otra pregunta, Eva, así como para ir conociéndote un poco más y a la par de lo que tú haces. ¿Cómo repartes tu tiempo entre la crianza, la casa, tu emprendimiento, la huerta, los animales y todo? O sea, una de las principales razones por las que también empecé este emprendimiento fue para pasar el tiempo con mis hijos. No quería un trabajo fuera de mi casa para poder realmente disfrutar la primera infancia con ellos. Entonces ellos me acompañan en esto, me acompañan, por ejemplo, a elegir telas y también a hacer los pañales. O sea, ahora ya son un poco más grandecitos, ya no los usan, pero hasta hace poco que mi hijo sí usaba, Kiara me ayudaba a elegir los pañales que iban a hacer para él y usaba él también para tomar fotos y para las redes sociales. Entonces ellos son como muy parte del emprendimiento. Igual también ya empecé a delegar el trabajo porque sí, uno no da abasto realmente es con todo. Ajá. ¿Y cómo haces? Porque me imagino en mi caso, por ejemplo, para poder hacer varias cosas hay que tener unas redes de apoyo, tribus de cuidado. Cuéntanos un poco cómo es el tema también de la educación que has elegido para tus hijos, también cómo te apoya tu madre, cómo es el tema también, cómo lo llevas día a día. Ahora desde este año mi hija está en una escuela, pero es muy cerca de mi casa, vamos caminando todos los días a la escuela y también para recogerla siempre caminando. Entonces, bueno, en la mañana ella pasa ahí y con mi hijo vamos a hacer mi entrega, por ejemplo, a hacer los envíos de los pedidos del día. Porque ya se mandan a nivel nacional. Claro. y bueno, mi mamá sí me ayuda un montón. Ahora vivimos muy cerca. Ángeles, está viva. Sí, esa también es una de las razones que volvimos aquí al Ecuador. Vivimos en el mismo terreno ahora, mi mamá vive al lado, entonces es fácil, por ejemplo, ahora están con ella. Claro. Es fácil dejarlos. Aquí jugando con la rosa. Exacto. y bueno, también otras funciones, por ejemplo, la costura de los pañales, ya no estoy haciendo mucho yo, sino que tengo una costurera que hace... gran parte de todo el trabajo es manual. Sí. Incluso el esposo de ella conduce un taxi, entonces él me hace, por ejemplo, los o sea, lleva las telas, me trae los pañales y así, entonces como que también por ese lado no tengo que estar yendo todo el tiempo yo, sino que tengo una persona de confianza que pueda hacer eso. La importancia de las redes de apoyo, porque este trabajo es súper exigente, o sea, ser mamá, ser emprendedora, encargarte de las tareas del hogar, a veces que cuentas con el apoyo de tu pareja, a veces no, y bueno, todas las cosas que demanda el día a día es excesivo, o sea, a veces es súper agobiante, agotador. Abrumador. Sí, entonces creo que también algo que como que podríamos rescatar de esto es empezar a aceptar que nos pueden apoyar otras personas, que podemos delegar, que el trabajo lo podemos hacer también en comunidad y que también damos trabajo a otras personas. O sea, esto ha implicado que tú puedas también generar ingresos en otra familia y así apoyarnos entre todos. Además que el proyecto está muy chévere. Como te decía Gris, son re bonitos los pañales, los recomiendo. Creo que esa no lo usa. No. Pero yo sí tuve la experiencia de usar los pañales de tela. Lamentablemente no conocía la marca de Eva, pero sí creo que es algo muy importante que todas las mamás debemos pensárnoslos. Porque como tú decías, cuando vemos los datos, es de realmente algo increíble pensar tanta basura que generamos. Y pues bueno, no solo con los pañales, pero al menos en ese ámbito tratar de evitar el desperdicio. Sí, Eva tiene un dato súper interesante que nos cuentes tú, porque ella, para poder también generar este emprendimiento, ha hecho un estudio sobre cuánta basura se genera, cuántos desechos no botamos si es que usamos pañales de tela, y también el dinero que ahorramos, para que tengan pendiente la importancia de también tener otras opciones de maternar. Cuéntanos, Eva, ¿cómo es? ¿Qué te parece si escuchamos el dato después de los mensajes? Bueno, está bien. De paso les recuerdo que pueden comunicarse a nuestro WhatsApp, a nuestra línea telefónica, al 220966. Por favor, cuéntenos, ¿están utilizando pañales de tela? ¿Les interesa utilizar pañales de tela? Y ya volvemos después de estos mensajes con el dato que nos tiene Eva. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todos invitados a sumergirse en la trama del libro Espejo Roto, de la escritora Sandra Enríquez Garzón. Una novela de amor irreverente, pero eterno, rodeado de sincretismos familiares y una mágica conexión entre la vida de los personajes. La presentación se realizará el viernes 24 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espejo Roto espera por usted. La entrada es libre. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el primer concierto del año Beethoven, en homenaje a los 250 años del natalicio del gran genio musical. En esta ocasión, la orquesta estará bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev, con la participación del destacado pianista Carlos Yuri. Viernes 24 de enero, 20 horas. Adquiere tus entradas en www.boletos.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, regresamos con nuestro segmento Ponle Oído con nuestra invitada Eva. Eva, ahora sí, cuéntanos el dato súper interesante que teníamos por decirles a quienes nos están escuchando el día de hoy. En pañales desechables generamos alrededor de una tonelada y media de basura en los primeros 2 años de pañaleo. Y en eso se gasta también alrededor de $2,000. Es un montón de dinero. Ahora vamos a hacer la relación. Si es que usamos pañales de tela. Usando pañales de tela, usamos de entre 16 y máximo 24 pañales para todo el pañaleo, que pueden ser incluso usados para un segundo hijo. Se gasta como mucho con los 24 pañales $400 y eso, duran por lo menos 5 años y se ahorra un montón de plata. Sí, y Eva nos decía también, puedes usarlo para un segundo hijo, o sea, es como realmente te estás ahorrando y estás comprometida con el medio ambiente. Yo quiero contarles una experiencia, es un dato extra de nuestra invitada del programa Maternidades Disidentes. Ella se comprometió conmigo a trabajar en el Centro de Atención de Ambato de Mujeres y ella nos ayudó debido a la importancia de esta idea. La llevamos para que ella les enseñe a las mujeres, también a hombres que se involucraron, en hacer pañales y toallas de tela para que las mujeres que están privadas de libertad ya no tengan que hacer este gasto, porque claro, para nosotros quizás, para nosotras no representa gran gasto, pero para otras clases sí. Entonces comprarte un pañal, comprarte una toalla, sí es algo que te pesa. Entonces aprendieron, quiero decirles que realmente las chicas, los chicos estaban súper encantados. Incluso estaban abuelitas haciendo las toallas. Ellas decían, no, cuando yo salga de aquí también voy a hacer porque me parece ideal para mis nietos, para mis nietas. Entonces, es algo igual que en el centro se sigue haciendo. Algunas las siguen usando. Y ha sido realmente algo súper bueno y que quisiéramos implementar a nivel nacional porque ahí nos comprometemos con el medio ambiente, nos comprometemos con la salud de las mujeres, nos comprometemos con la salud de los niños y las niñas. Y yo al respecto, Eva, quería preguntarte para que nos cuenten y sepan las personas que nos escuchan, ¿cómo te sentiste en esta experiencia? ¿Qué pudiste tú ver? Yo ya conté lo que sentí, ¿y tú? Me encantó la experiencia, realmente... cuando empecé el emprendimiento de Quichi era más que nada para compartir esto también con otras personas, para que cada vez más personas se concienticen y conozcan estos productos y los utilicen. Y realmente ir a este centro donde la necesidad era real, de usar estos productos, de hacer estos propios productos porque no tenían la posibilidad de comprarlos. Realmente fue súper lindo, súper llenador. Las mujeres y los hombres también que estaban súper comprometidos haciendo los pañales y las toallitas y contentas, ¿no? Porque era realmente algo que les iba a servir no solo para el momento, sino para el futuro también. Justamente la importancia, Cris, como ves, de poder... no solamente guardarnos las cosas para lo que sabemos, lo que nos sirve, lo que nos ayuda, sino también poder enseñar a otras mujeres que tal vez no podríamos, o sea, si te topas en la calle y tal vez no les interesa, pero tienes el espacio, tienes la apertura y ellas tuvieron todas las ganas de aprender. Súper, súper, súper linda experiencia. También les quiero contar que Eva estuvo súper comprometida el día del agasajo navideño en el centro de Chillogallo. Y ella con sus hijitos nos se pusieron a hacer galletas. ¡Ay, qué lindo! Aparte, las hicieron ustedes mismos. Sí. Sí, nos mandaron fotos haciendo. Entonces, es lo que también quería yo demostrar hoy. Esa maternidad comprometida con varias luchas y que incluye no solo a ti, sino que involucra a tu hijo. Lo transmitas a tus hijos. Sí. Es lindo, es de criar así. Entonces estuvo también muy lindo, comimos todas, eso es como que avanzó hasta sobró y muchas gracias también por ese aporte. Ahora sí, vamos a seguir conversando un poco, pero para esto vamos a escuchar otra canción que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Polución me va a matar si no respiro. de ya y mi corazón no sentirá. Y mis latidos no son de amor, esta polución me va a matar. Y no respiro aire de ya y mi corazón no sentirá. Y mis latidos no son de amor. ¿Cuál es el afán de fabricar tanto dolor? Cuando se olvidó el respeto, ¿y dónde está el valor? ¿Cuántas más tendrán que desgastar todo el sudor? Las frías manos que se adueñan del mundo. Quiero fuego de purificación para quemar el mal que causa tanta desunión. Se sabe que mala acción atrae mala reacción. Ya lo será la clave para la sanación. Qué linda canción, André, que escogiste. Cuando vi que íbamos a escuchar esta, dije, no puede ser, qué linda canción. La verdad que hace tiempos no la había escuchado, pero me remonta totalmente a mi época de colegio. Y, y justamente yo antes le preguntaba a Eva que cuando tuvo este como despertar de la conciencia, son realidades totalmente distintas. La verdad, yo no estaba en contacto cercano con la naturaleza para nada. O sea, mi mamá era de las que no toques la tierra, no toques que te ensucias, no toques el polvo. Pero fue justamente, yo recordé la canción y fue justamente en esta época cuando empecé a notar una problemática, esta problemática del medio ambiente. Entonces, ahí fue en la adolescencia igual cuando yo empecé a interesarme por este tema. Y realmente quedó un poco, puede ser como adormecido por un tiempo hasta que fui mamá. Entonces tal vez ahí también es como un despertar de la conciencia en todo sentido, incluyendo el medio ambiente, ¿no? Y pensar qué mundo le voy a dejar a mi bebé. Y ahí retomé bastante este tema que hemos estado conversando hoy sobre la importancia de transmitirles a nuestros bebés esos hábitos que debemos adoptar. Así es, Cris. Justamente por eso yo también quería preguntarles, que es algo que me pasa preguntando todo el tiempo. Es como, ¿cómo se sienten ustedes con lo que ya estamos viviendo del cambio climático? O sea, no es algo que nos cuentan, no es algo que leemos, no es algo que nos dicen que va a pasar. Ya estamos sintiendo todos los días en nuestro cuerpo, en que hace poco hizo un solazo que ya moríamos deshidratadas y que ahora nos morimos de frío. Y el tema de los incendios, el tema de los temblores, o sea, tenemos gran parte de la culpa. Eva, ¿cómo te sientes? Yo quiero saber cómo se siente porque yo me siento súper mal, pero quiero compartir. Sí, realmente cuando lo pienso mucho me frustro y digo, ¿por qué tengo hijos? ¿Qué mundo les estamos dejando a nuestros pequeños, no? Y realmente es frustrante. Pero por otro lado, es como justamente por ellos, esta lucha de todos los días de enseñarles tanto a ellos y también en las redes con el emprendimiento y todo, ¿no? Tratar de transmitir más conciencia y como que todavía tengo esperanza, o sea, no sé, veo el bosque y digo, todavía hay un montón de verde en el mundo, todavía hay un montón de naturaleza, todavía hay esperanza de que ellos puedan seguir disfrutando de este planeta, ¿no? Entonces es como esa lucha. Saben, chicas, que con este tema medioambiental hay mucho de eso, porque cuando tú vas a buscar información o encuentras algo que es totalmente fatalista, que te pone mal y dices, no puede ser, o sea, es imposible que esto pare. Pero también hay el otro lado de noticias que te dan como que un poquito de aliento, cosas positivas, pequeños cambios, comunidades que se están formando. Por ejemplo, algo que a mí me ha hecho sentir bien últimamente es que veo que hay gente ya que se está organizando todo para formar comunidades de cero desperdicio. O sea, ya hay un interés que la verdad yo antes no lo había notado. Entonces, yo creo que lo importante, no solo en esto, sino en cualquier panorama, es ver los dos lados y quizás anclarnos un poco más de lo positivo. para sí, no... como por ejemplo la Eva, hoy está aquí, para darnos como también ese aliento, esa otra chance de construir la vida, de saber igual que la maternidad, como hablábamos mientras sonaba la canción, es como una oportunidad nueva de hacer las cosas más conscientes, que no nos limitan, que si son más... Es más duro, con un hijo, con una hija, con dos, con tres, es obviamente más duro, pero se puede y se puede hacer las cosas de otra manera, siempre se puede hacer de otra manera. Cuando tú, Eva, te preguntabas que ¿por qué tuve más hijos en este planeta? Últimamente, no sé si ustedes han leído, que hay varios artículos que dicen, si tienes una opción de cuidar el medio ambiente es no teniendo hijos. Deja de reproducirte. ¿Qué piensan? Lo respeto totalmente. Pero, o sea, el futuro son nuestros hijos. Ellos son los que van a vivir en el mañana aquí, y creo que justamente es importante que desde pequeños tengan como esa conciencia y esa responsabilidad, por un lado. Da pena decirlo, pero sí, tienen una gran carga, una gran responsabilidad, creo. Y van a tener que, de alguna manera, solucionar algo que nuestra generación o la generación anterior empezó a... Nuestra especie también. sí, totalmente. ¿Tú, Cris? Yo te digo que sí y no. O sea, el tema es que sí, o sea, hay sobrepoblación... Y no es sustentable alimentar a tanta gente, pero con la alimentación que llevamos. O sea, el tema no es quizás que la población cómo está creciendo, sino la alimentación que llevamos, que se basa muchísimo en la carne. Entonces ese es el problema principal. Y en ese sentido, pues yo creo que lo más importante es nosotros cambiar nuestros hábitos, porque aunque ya no tengamos más hijos, si nosotros seguimos a este ritmo con la gente que ya estamos, igual no va a ser sustentable. Entonces creo que lo más importante es el cambio de mentalidad, el cambiar los hábitos, y sí, inculcar a nuestros hijos desde chiquititos que esto ya es parte de nosotros, esta conciencia ya no tiene que estar ya innato en ellos, porque es lo que nosotros les tenemos que transmitir, y a su vez que ellos sigan haciéndolo y mejorando y potenciándolo así hasta las siguientes generaciones. Hace poco estuve en Austria y el hijo de mi prima tiene 12 años y una de sus materias principales en el colegio es ecología. Me encantó, o sea, que ellos realmente desde chiquitos tienen esa conciencia, desde los padres y desde el colegio y desde... no sé, separar la basura, lo tienen inculcado desde chiquititos. Y eso aquí falta todavía, sí, bastante. Falta muchísimo, muchísimo. Pero sí se ve un cambio también. O sea, yo empecé este emprendimiento hace casi 3 años y no había respuesta realmente. Pero no, o sea, no me di por vencida y ahora sí, o sea, hay realmente muchas personas que están interesadas y... y o como haciendo un cambio. Cada sí, vez hay más gente sí, comprometida. Sí. ¿Pero así bastante o poquito? Poquito. Cada vez más, digámoslo así. Chicas, ¿y cómo, qué les pasa, por ejemplo, en su familia? Yo les cuento en mi caso, yo soy la única que estoy ahí recogiendo las botellas, sintiéndome mal en las fiestas por los platos desechables. La verdad, en mi familia es muy poco, o sea, si... se han enterado un poquito es porque me ven a mí involucrada en estos proyectos. Yo recojo botellas y las lleno para una fundación. Sí. Entonces los domingos generalmente con mi Rose nos sentamos a hacer eso. Entonces ahí es como que me dicen, ah, yo también tengo fundas, te puedo dar fundas, te puedo dar botellas. Pero de ahí, por ejemplo, en mi familia, no es que hay esa conciencia. Yo, en cambio, vengo de una familia que siempre le ha interesado un montón el cuidado de la tierra. Mi abuela, ella cuando dijo nos vamos a comprar una casa, compró una casa, o sea, a ella no le importaba la casa, decía quiero un patio, porque ella vive con nosotros, porque mi papá es hijo único, entonces solo le importaba mirar el patio, de qué tamaño es, cuánto puede sembrar. Tiene sembrado un montón de cosas, en pleno Quito, tiene un montón de árboles, tiene un montón de plantas, todo para nuestro propio uso. Antes tenía gallinas, que era para también, gallinas felices, y luego nos las comíamos, pero era todo súper chévere. Ella, todos los desperdicios que podían comer las gallinas, les daba las gallinas. El agua, no desperdicia nada de agua, todo les pone las plantas. O sea, ella sí es un ejemplo súper lindo. Todo vuelve a guardar, lo vuelve a usar. Y pero también fue muy triste porque, yo no sé, unos vecinos de la casa de mis papás de repente denunciaron que mi abuela tiene gallinas. Las gallinas ya las tenía como, ¿qué será? Unos 10 años, y recién a estas alturas denuncian, y no es que los gallos cantaban, nada de eso, o sea, nada, nada. Y viene el municipio y te dice, ¿sabe qué? Retire sus gallinas porque usted vive en la ciudad y eso no es permitido. Entonces tú también intentas crear tus propios métodos autosustentables, y las mismas reglas de la ciudad no te lo permiten. Es contradictorio también. Sí. O sea, si bien el municipio también promueve cosas que tienen que ver con el cuidado del planeta, también te limitan. Yo les puedo decir desde mi propio caso de mi familia. Uh-huh. Tú, Eva, ¿tu experiencia? Mi experiencia, mi familia sí apoya. O sea, mi mamá, por ejemplo, hasta el agua de la lavadora va para las plantas. Ajá, mi abuelita también así, a ese nivel. Sí, también. Hacemos las botellitas de amor. Sí, eso me parece increíble. Igual hay muchísimas formas de apoyar hoy en día. Sí. Y tratamos mucho de hacer en casa, ¿no? De hacer la comida en casa, que... no sé, les gusta la avenita del súper, pero no, mejor la hacemos en casa. Pues ellos ya me dicen, a lo mejor la hacemos en casa porque es mucho plástico. Ay, qué lindo. Luego, por ejemplo, cogía los huevos de las gallinas. Uh-huh. Era como, ay, esa oportunidad de vivir otra cosa. Uh-huh. Y estando en la ciudad me parecía hermoso. Pero uh-huh. Ya les digo, también existen unos limitantes que como que son un poco incoherentes. Claro, sí, claro. Te desubican así. Claro, yo como vivo en el valle, es tal vez un poquito más libre. Sí. Pero también hay muchos proyectos, o sea, como decía la Cris, se están moviendo en varias formas, en varios lugares. Por ejemplo, hay esto de que recojas tu aceite y pasan viendo a domicilio tu aceite. Hay otros proyectos de las recolectoras de basura que igual están comprometidas con el tema de reciclaje. O sea, son... Hasta con los desechos orgánicos también. Uh-huh. Los van, recogen en tu casa, hacen compostaje con eso. También hay ahorita muchos proyectos uh-huh. de esto de compostaje. Uh-huh. Entonces sí, nos vamos moviendo, también nos vamos organizando y desde lo cotidiano vamos generando otras formas de estar que nos ayudan principalmente uh-huh. con nuestras propias vidas. Con todo esto, chicas, ¿qué recomendaciones les damos a todas quienes están escuchando para tratar de mejorar nuestra conciencia ambiental en ese sentido y pues aportar en lo que podamos desde nuestra experiencia? Eva. Primero, usen pañales ecológicos. Ajá. Primero, vamos a contarles dónde te pueden encontrar, cómo te pueden buscar en las redes. Bueno, todo tu forma de publicitarte, tienes espacio. Ok, me pueden encontrar en redes, en Facebook e Instagram, estamos como Cuichi Ecuador. ¿Cómo se escribe? Cuichi, Q-U-Y-C-H-I latina, Cuichi. También tenemos otros productos como las toallitas femeninas, protectores de lactancia. Yo uso las toallitas, y en serio que son lo máximo, no se compran en otros países, ¿no? Aquí están y son súper buenas, yo las recomiendo. Bueno, y vamos incorporando cada vez más como productos también que nos van pidiendo también nuestros clientes. Entonces, más productos que ayuden a esta forma de vida, ¿no? ¿Dónde más te puedo encontrar? Bueno, siempre estás en ferias. A veces estoy en ferias. En Quito tenemos algunos puntos de venta. Está la tienda Ser Mamá, que queda por la clínica Pasteur. Está Tiquita, que está en la Floresta. Está Te Quiero Verde, también en la Floresta. Bueno, ahí pueden encontrar nuestros productos y si no, nos contactan directamente al WhatsApp y hacemos envíos a nivel nacional a todo el país por Servientrega. Ya ven, ya saben, número de teléfono también. 097-927-0910. Muy bien. Ahora sí, lo de los hábitos de nuestra vida. Ay, sí. Bueno, después de usar pañales ecológicos y toallitas sanitarias. A ver, yo que algo que hago, pues es todo el rato que vas a botar la basura, todo lo que es plástico va a un lugar. Y pues del resto, creo que eso es súper básico, ¿no? Pero aún nos falta mucho eso. Y luego al plástico, como les comentaba, hay muchas formas de... Hay puntos de reciclaje en algunos supermercados donde puedes ir a dejar las fundas, las botellas, las tapitas. O hay estas fundaciones como Botellas de Amor que te reciben las botellas llenas de plástico para hacer construcciones sustentables. Entonces, ese es un hábito que yo les doy. ¿Ustedes qué me cuentan, chicas? Bueno, nosotras estamos promoviendo esto en los centros. De verdad es algo que debe convertirse en un compromiso social. Entonces, poder enseñar a otras personas otras alternativas también es importante, porque tú puedes hacerlo, pero no cuentas, se queda ahí. Uh-huh. En cambio, pasar la voz es también bastante importante. El tema también de enseñarle siempre a mi hijo de tener conciencia de no botar la basura, también de llevarle siempre a lugares donde haya naturaleza, de disfrutar de la naturaleza, porque sí, hay un montón de padres y madres que es como, no te ensucies, ay, qué asco la tierra. Y tú te vas criando así, pero también, o sea, eso no justifica que cuando ya seamos más grandes podamos tener una conciencia crítica y decir, sí, como la Cris decía, no, pues, ¿qué pasó? Sí, sí, totalmente. Y tu hijita también, me imagino, ya está en otra. Claro, ella sí es la tierra, el agua, ella sí es totalmente diferente, quizás por ese efecto contrario de lo que pasó, que yo era como que no te ensucies, ¿no? Esto, entonces, no, yo con ella le digo, no importa, entonces ella me dice, no importa, mami, y juega, entonces, igual para mí sí era importante, ella está ya en su centro infantil, que en el centro infantil o en las escuelas de nuestros hijos tengan la misma corriente que al menos que tú le estás enseñando. Entonces, allá también ella va a su huerto y bueno, en la casa nosotros no tenemos plantitas, solo flores. Entonces, en la escuelita ya todos los miércoles, justo hoy día fue, lleva sus botas, va a ver a sus plantitas y en la casa igual en las tardes de regar las plantitas. Entonces, están en armonía los dos ambientes porque si no, igual no va a tener coherencia. Claro. Totalmente. Sí, tus hijos también están. Uh-huh. Mi hijo también está en una escuela en donde van, siembran, y le enseñan también, o sea, no es que tienen una materia que se llame ecología, pero él viene y dice, hoy aprendí sobre los animales que están en peligro de extinción, y se pone a llorar. O sea, también creo que ellos tienen otra sensibilidad, o no sé, pero sí, a ellos ya les duele desde que son súper chiquitos, cosa que a nosotros no nos enseñaron con esa lógica. Uh-huh. También lo rescato un montón, entonces vamos como tomando siempre esas alternativas que de verdad ayudan a la vida. Ha sido súper, súper chévere poder hablar de esto. Yo les invito a que se sigan interesando por estos temas. Si ustedes conocen algunos proyectos o alguna cosa así que puedan ahorita igual también. Sí, a ver, Eva. Un proyecto chévere, sí, para que invites la próxima. Claro, o sea, y también para hacerle propaganda aquí para que la gente sepa. Sí, está Mamá Uma, que es muy lindo. Es muy lindo el proyecto, es un proyecto que son mamás con sus hijos que van a hacer paseos al aire libre y conectarlos con la naturaleza, con las problemáticas también del cambio climático, y es en conjunto con otras familias y realmente es súper lindo y súper recomendable, sobre sí, todo si viven en la ciudad, es como, bueno, darse sí, una salidita el fin de semana, es realmente súper lindo. Sí. Yo estoy esperando a que Rose crezca para poder ir. No, tiene que ser bien chiquita. Claro. Pero no la quiero cargar, es que es que no la vamos a portar bebés también en Cuichi. ¿Qué más tienes, Eva? No dices todos tus productos. Tenemos portabebés ergonómicos, tenemos la mochila ergonómica que es ideal para llevarla en los paseos de Mamá Uma. Igual, les invito a todos que vean. Para los pequeños que puedan ir. Sí, mamá, de verdad, yo fui y está súper, o sea, súper como te hace desconectarte un montón de todo. Y también yo quería decirles que no miremos también estos temas como algo un poco distante o como un momento de ir a un espectáculo. O sea, me voy a la naturaleza a ver un espectáculo que está lejos de mí y que ya. No, sino como apropiarnos, porque somos también naturaleza. O sea, si la naturaleza se enferma, si la naturaleza está mal, obviamente nos va a afectar a nosotros. Ya nos quedan 5 minutos para despedirnos. Gracias por escucharnos. Empezamos el 2020 con este programa de Maternidades Disidentes. Siempre querré contarles otras formas de maternar. Y bueno, chicas. Bueno, las conclusiones finales. Yo que les digo, chicas, nada, que ha sido un gusto compartir con ustedes este programa. Y gracias a mi Rose, que se portó medio bien. Medio bien, no, nomás. Se portó bien. Para que vean que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo las mamás. Y eso, que les transmitamos con el ejemplo, no solo en el tema medioambiental, sino con todo, pero sí ponerle énfasis en esto. Y que nos informemos, porque creo que esa es la base para poder cambiar nuestra conciencia. Muchas gracias por invitarme acá. Otra cosa que quiero rescatar es que justamente estás trayendo a tu hija acá, la estás haciendo parte de tu vida, de lo que estás haciendo, de tu trabajo, de tu tiempo, y ella es parte de eso y ya conoce, digamos. Ahora sí nos vamos, seamos una sociedad que también respeta, que respeta a las mamás con hijos, que podemos hacer otras cosas y que lo podemos hacer nada más que eso. ¡Adiós! Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. Hasta pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura.